11:51 de la mañana, si estás escuchando esto en vivo a través de Radio Panamericana, pero puede ser cualquier otro momento en nuestra programación porque revivimos algunas cuestiones de las que pasa aquí en Panorama. Y una de las cosas que pasan es que los martes, a esta hora más o menos, llega don René Amsler. Bienvenido a la mesa de Panorama. ¿Cómo anda? Buenos días Panorama, Lea Arroz, Martín Incola, Pana oyentes. Ahí están, saludados. Los pana, ¿cómo anda? Bien, bien, muy contento de estar acá como siempre, querido Martín. Un gustazo tenerlo, aquí que hemos cambiado la modalidad de los audios y las llamadas a esta presencia, claro, a esta compañía. Es lo más lindo, sí, aparte señor. Poder pasar por acá, por la casa, siempre es un gusto. Bueno, es un gusto recibirlo también. Bien. Aprovecho a pasarle un saludo al Nicolás Corso, que nos está abandonando, pero sabemos que será por algo seguramente superador, así que bueno, lo mejor para allá, para el Nico. Muy bien. ¿Qué se trae entre manos, en la cabeza? ¿En dónde anda su voluntad, su fuerza? ¿En qué anda? Bueno, dos temas, pero voy a empezar por el primero. Bueno. Justamente ya que estamos acá, Cooperativa Yamcay, Argentina 1050, transmitir una invitación a todos aquellos vecinos, vecines que se quieran acercar el día sábado a las 17:30. Vamos a estar participando de una reunión en donde vamos a abordar la temática de la autoorganización, digamos, de métodos de autoorganización en lo que tiene que ver con asambleas y reuniones, orientado precisamente a todo esto que hemos venido viviendo durante estos últimos meses. Años, le diría. Años, en realidad, es correcto, sí, ya hace un par de años largos, motivado un poco por lo que fue el conflicto de la autovía, pero que no incluye solamente a esa temática, sino que puede orientarse a cualquier temática donde haya actividades colectivas. Exactamente. ¿No? Muchas veces nosotros nos hemos ido haciendo, digamos, de manera autodidacta, por decir así, en las reuniones para tomar decisiones en colectivos. A prueba y error. Ajustando. A prueba y error. No ha sido nada malo, por cierto, porque se ha generado un movimiento muy interesante, se han logrado vínculos también interpersonales muy, muy, muy, muy lindos, muy sólidos. Y bueno, ahora que estamos un poco, digamos, en esta especie de letargo al cual la provincia nos invitó a participar, digamos, a la espera de qué es lo que se le ocurre hacer, si la autovía la quieren pasar por la montaña, si no la quieren pasar por la montaña y demás, ya sabemos que está todo muy abierto, lo han dejado abierto. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar sobre cuáles son los métodos, digamos, más precisos, más eficaces para poder llevar adelante estas reuniones, estas asambleas. ¿Cómo podemos los vecinos juntarnos, tomar decisiones, ser eficaces en esas decisiones, que esas decisiones sean tomadas de manera lo más democrática y participativa posible, en un buen clima de grupo, y de esa manera poder llevar adelante las decisiones y las acciones que querramos digamos, ejecutar, por decir así? Bueno, siempre es muy bueno parar la pelota y afinar procedimientos, compartir experiencias. Un poco es eso, exactamente. Se me ocurría cuando decía que estamos en este letargo, va llegando información de las asambleas que no han parado tampoco, ¿no? Hay algunos casos de algunos pueblos han aprovechado el envión para seguir, pero esto no quita que hay una oportunidad también de juntarse, de capacitarse juntos, de revisar métodos, de cuestiones, aunque el laburo siga, porque comentábamos en las últimas columnas que más allá de la situación autovía de montaña, por suerte las asambleas han focalizado y han redirigido su energía hacia su propio territorio, exactamente, para sus jefes comunales, para sus intendentes. Y es válido también para eso. Claro, porque claro, justamente empiezan a, como bien comentás, las asambleas que vienen, digamos, de esta batalla, esta espada de Damocles, que era arrancamos con la autovía, bueno, vemos qué hacemos, se empiezan a replegar, por una parte, pero también a reorganizarse para otro tipo de decisiones, para empezar a observar en sus respectivos pueblos las problemáticas en los distintos ámbitos, desde el agua, el ordenamiento territorial. Sabemos que están todos interrelacionados, ¿no? Y para esto es exactamente para lo cual estamos ofreciendo precisamente la cooperativa Yamcay, que ya está teniendo un perfil, bueno, ni hablar, la Radio Panamericana apoyando desde la comunicación, todo lo que es el perfil ambiental, ¿no? Que ha quedado demostrado que no es una cosa de unos vecinos loquitos o unos ecologistas románticos, ¿no? Es decir, acá es modos de vida. Exactamente, modos de vida, estudio, profundización. Estamos invitando al vecino a entender que puede organizarse, de que no podemos y no vamos a sostener esta idea de que quedamos totalmente pendientes de decisiones políticas arbitrarias. Casi que debe organizarse, ¿no? Pero tampoco, yo creo que ya es un deber. Tampoco quisiéramos ponerle un imperativo a nadie, pero no. Lo sentimos como un deber. No, quizá el deber por ahí pueda no ser organizarse. Organizarse es un poco, cae de maduro frente a las amenazas que recibimos. Exacto. Lo que sí es un deber es la preservación de nuestro medio ambiente. Sí, entonces, ahí sí, de alguna manera, esta es una manera de cristalizar ese deber constitucional, por cierto, que tenemos los ciudadanos y, por supuesto, tienen también las autoridades, aunque ellos por ahí se hacen un poco los desentendidos. Y a mí me parece muy interesante esto de que nos pongamos a estudiar. Está bueno. Ya no solamente nos reunimos a hablar, los vecinos se están empezando a organizar, digamos, a estudiar, a entenderse, a encontrarse con el otro, pero también entendiendo que existen métodos. Esto no es nada nuevo. Hay algunos textos que se están circulando y se van a poner a disposición, uh-huh. que son muy claros, muy categóricos, digamos, y muy locuaces, digamos, en cuanto a los métodos, claro. digamos, de participar. Ya te digo, hay un principio general tripartito, por decir así, los niveles de objetivo de toda asamblea, de toda organización es tomar la eficacia de la reunión o la eficacia, digamos, de estas asambleas, por una parte, la participación democrática y el buen clima grupal. A partir de ahí empezamos a trabajar en otros aspectos, la preparación, la importante de la preparación, la importancia de la moderación, y es este sueño, ¿no? De poder alcanzar un nivel de participación alto a partir también de utilizar métodos que sean eficaces para lograr esos objetivos. Y no caer en esto que a veces nos pasa a todos, de esta especie de que sentimos de pérdida de tiempo, ¿no? Claro. Asambleas todas las semanas, movimientos, encuentros. Que van mellando un poco la voluntad. Van desgastando, entonces a partir de acá vamos a poder pensar entre todos, a ver cómo nos reorganizamos y cómo hacemos para que la acción de cada uno sea lo más eficaz posible, sea lo menos dispersa posible, y que luego del conjunto podamos hacer algo bien concreto. Interésame, así que, bueno. Así que quiero saber todo, horarios, día, el día lugar. Sábado a las 17:30, sí. hasta las 21 más o menos vamos a estar, van a ser unas 3 horas. Vamos a tener la participación, nos va a acompañar, además esto no es improvisación, va a haber María José Pacha, bióloga, y aparte experta en todas estas cuestiones de facilitación y moderación de espacios de decisión ambiental. Uh-huh. Ella trabaja en distintas fundaciones, anda por ahí dando vueltas por el mundo con estas cuestiones, así que tiene mucho para comentarnos, tiene mucho para orientarnos más que nada en el taller, así que... ¿17 o 17:30? 17:30. 17:30 a 21:30 son... A 21. Son 3 horitas. Muy bien. 3 horas y media en realidad, pero bueno, con un break. En el acomodo del cafecito. Va a haber cafecito, va a haber torta a la noche después. Nos quedamos, aquellos que quieran directamente venir a compartir, vamos a hacer una comida. Ah, el que viene a comer solo no vale. Sí, vale, vale todo, y se los invita también al barrio, a todos aquellos que quieran participar. La bien. Idea también es luego de este taller, luego del trabajo, un poco de disfrute, quién sabe, a lo mejor un poquito de música, algún bailongo. Claro. Y compartir una comida juntos. Y bueno, una manera de encontrarnos, y siempre el espacio está disponible para eso. Este sábado, entonces, 17 de noviembre, los estamos sábado, esperando aquí 17. En la COPE Yamcay, para eso, para dar pasos en cuanto a, bueno, comprobada la fuerza, ahora dediquémonos también a la técnica, a capacitarnos y a que en los nuevos objetivos o en las nuevas batallas que se vienen también estemos fortalecidos, gorditos de ideas y capacitación. Exactamente, y sobre todo también, Martín, esto de que luego de tantos meses de trabajo, específicamente en lo que tiene que ver con la resistencia a la posibilidad de la autovía por montaña, pero no está solamente destinado a ellos, ¿no? Todos aquellos, como en la cooperativa, por ejemplo, que participamos de reuniones colectivas, que tenemos que tomar decisiones en colectivo, que es el sueño del pibe, por decir así, ¿no? Porque es realmente donde nos emancipamos. Bueno, todo eso está destinado a todos ellos. Pero, ¿no? Claro, los vecinos que se juntan por cuestiones del barrio. Un centro vecinal. El jardín de infantes, el centro de jubilados. Exactamente. Cualquier tipo de organización es invitada, o vecino mismo, a capacitarse aquí para cualquier tipo de, digamos, de juntada entre dos o más. Exactamente. Existen diferencias porque, por ejemplo, una cooperativa tiene un consejo de administración, tiene una asamblea anual, digamos, los rigores formales y legales lo van conduciendo. Eso no quiere decir que sus decisiones sean necesariamente eficaces. Y por otra parte hay otros casos como la asamblea espontánea de vecinos, en donde se hace mucho más dificultoso porque no hay una legislación o un rigor formal que los obligue. Entonces es para todos ellos. Ojalá, y sería muy bueno que a la vez esté combinado. No eliminemos a los intendentes y jefes comunales de Punilla, que en su organización de la comunidad regional de Punilla también los veo flojitos en la organización y podrían venirse. Por supuesto. También ni hablar funcionarios que estén interesados en esta temática y que deberían estarlo, porque es la manera precisamente de poder percibir a partir de las reuniones y de la organización ciudadana cuáles son las necesidades, cuáles son las distintos aportes que se pueden hacer, escucharnos un poco entre todos y ver cómo trabajamos para que ese escucharse entre todos pueda derivar en decisiones acertadas y en acciones consensuadas, ¿no? Me encantó. Entonces, bueno, sábado, 17 horas, aquí estaremos en la COPE. 17:30 arrancamos. Perdón. No, bueno, todo bien. Digo 17 porque la gente llega tarde un poquito. Te voy a decir la verdad. Ponemos 17:30 imaginando que vamos a arrancar a las 18, a las 17:45. Vamos a darles los 15 minutos de tolerancia. Te van a caer 18:30, te digo. Pero a las 18, no, porque esto es importante. Okay. Por ejemplo, esta ya es una primer pauta. Es muy importante la puntualidad para arrancar como máximo a las 18, ya después no se va a aceptar que entre más nadie, al menos al taller. Y en todo caso esperará, y si no, bueno, si quieren venir a las 21 para cenar. Vemos si le damos de comer. No, eso sí, okay. Seguro. Van a estar todos invitados, va a haber un costo accesible para que podamos disfrutar el sábado a la noche, un fin de semana largo, así que el sábado por ahí lo podemos disponer. Eso te preguntaba, ¿el taller tiene un costo o en realidad con la comida? El taller es gratuito, después la comida, por supuesto, sí, es una especie de buffet, digamos, popular. Popular, exactamente, como hemos siempre hecho acá en la cooperativa, y bueno, todo a beneficio también del espacio, lo que quede, como para poder seguir fortaleciendo estos espacios. También esto es importante, entender que estos espacios que nos estamos dedicando a estas cuestiones, apoyarlos de alguna manera, porque es precisamente lo que hace que encontremos, que equilibremos un poquito, ¿no? Esto de lo que a veces notamos acerca de la arbitrariedad del funcionario público, de los municipios, esta comunidad regional un poco caótica, pero que cuando toma decisiones parece que tiene un jefe ahí, claro, que baja las líneas y nosotros simplemente lo tenemos que mirar y dejar pasar. Creo que la importancia de la democracia participativa es cada vez más notoria en todo el mundo. Sabemos que hay muchísimos desafíos, pero bueno, nosotros estamos acá un poco proyectados hacia el valle, proyectados hacia lo local, y bueno, vamos por esa. Hablando precisamente de valle y hablando de local, si querés podemos pasar al otro tema. Ah, sí, pero espere que subo cortina porque hay que ponerla acá. Muy bien, entonces tenemos un quiebre en el momento hoy de mesa de René, porque estaba esta invitación y charlar sobre esta invitación que les hacemos para el sábado, pero también actualizar cuestiones relacionadas con Autovía de Montaña. Exactamente, aquello que decíamos en el primer tramo, para reiterarlo, esta invitación, 17:30 el sábado, después tenemos un taller con María José Pacha, acerca de, o sea, ella simplemente lo va a orientar, a facilitar. Uh-huh. Vemos a ver qué va a salir de ahí. Resume un poco aquello que siempre comento en todas mis columnas: vecino, participe, venga, participe, vamos, que podemos, no nos dejemos pasar por encima, como dice Elefantes del Cemento, porque es muy superador lo que podamos hacer todos en conjunto. Y tal vez uno de los ejemplos máximos de todo esto fue y es aquella asamblea de San Roque, ¿no? Exactamente, ahí tenemos un ejemplo muy claro. La asamblea extraordinaria de San Roque, el 29 de septiembre, los vecinos impulsaron ellos mismos una asamblea en un contexto legal que lo permite este tipo de espacio, las comunas específicamente, los municipios no, aunque tienen otros mecanismos de democracia semidirecta. Y esto es una aclaración que hago. Tenemos una legislación muy vanguardista en ese sentido, si bien es bastante vieja, pero a la vez incorpora estos mecanismos de participación semidirecta o democracia semidirecta, que se llama. En este caso fue una asamblea extraordinaria el 29 de septiembre, en donde la comunidad, mirá, negro, era 120 personas. 120 personas, el 10% de la población de San Roque. Es más o menos como juntar, imagino yo, no sé, el 10% de la ciudad de Córdoba, ¿cuántos serían? Que tenemos 1.500.000 habitantes, por ejemplo. Uh-huh. 150.000 personas. Claro. Es como que 150.000 personas en Córdoba, o como que en Huerta Grande 600 personas se reúnan formalmente para tomar una decisión. El término técnico sería una bocha de gente. Una bocha de gente. Uh-huh. A pesar de que lo han tratado de desdeñar. Fíjate, claro, que la jefa comunal dice, fueron solamente 100 personas. ¿Cómo solamente 100 personas? Era el 10% de la población. Digamos que ella misma asumía que son 1.200. Y recordemos que tomó decisiones soberanas esas muy esa importante y que días después, y suponemos con muchos llamados telefónicos y con muchas presiones, desestimó la decisión de esa asamblea la jefa comunal. Exactamente. Es decir, el 29 de septiembre la Asamblea Extraordinaria de San Roque toma una decisión clarísima. Revocar esa autorización para que la autovía continúe por la montaña. Prohibir cualquier trazado de autovía o trazado vial que atraviese, digamos, bosque nativo de esa localidad y que vaya por la montaña. Es decir, pedir la revaluación de otras alternativas. Y a los dos días, fíjate vos, de esa asamblea extraordinaria sale el presidente Camino de la Sierra a decir, bueno, el gobernador un día se despertó. Nos viene pidiendo. Y dice, miren muchachos, ¿por qué no reevaluamos un poquito? De alguna manera fue como una respuesta a esa asamblea. Y sin embargo, a las dos semanas la jefa comunal, junto con toda la comisión comunal, que son tres, dicen, no, bueno, pero es inviable revocar esa factibilidad. Es inviable aceptar y acatar la decisión de la asamblea extraordinaria. Realmente, digamos, una chanchada. Pero además, no solamente dice que es inviable, sino que el otro punto que se tomó en consideración ese día fue que se hicieran auditorías por la obra hoy en ejecución. Claro. Ayer salió en Canal 8, no sé si lo han llegado a ver, lo que está pasando en la construcción ya realizada. Sí, sí, claro. Es decir, un desastre con los vecinos, los caños esos que caen los desagües prácticamente en el patio de la... La semana pasada hablábamos con una vecina de San Roque al respecto. Claro, desmoronamiento, caída de material. Es realmente patético el trabajo que están haciendo. Ya lo venimos diciendo y por eso se pidieron auditorías. Y existen mecanismos de auditorías también participativas. Uh-huh. Es decir, por eso vuelvo sobre lo mismo y siempre estamos en lo mismo. El tema este de la participación, de tomar de alguna manera manos en los asuntos públicos, está legalmente contemplado, incluyendo las auditorías y los controles de las obras. O sea que al no haber contemplado o no darle cabida como corresponde a esa decisión soberana de la Asamblea, le cabe a la jefa comunal una denuncia. Y eso es exactamente lo que va a pasar mañana. Es decir, ya una gran cantidad de vecinos, cerca de 20 vecinos, nos han pedido, por favor, que hagamos, que llevemos esto a fiscalía, porque están terriblemente enojados, preocupados, angustiados, porque ya no se trata de si les gusta o no la autovía, ya se trata de respetar una decisión soberana de una asamblea extraordinaria del pueblo que pidió la asamblea, se movió, juntó las firmas, más del 20% del padrón electoral pidiendo esa asamblea. La jefa comunal la aceptó. La convocó con ese orden del día. La asamblea se reúne unánimemente, resuelve revocar esa factibilidad y a la vez también resuelve las auditorías de las obras. Y ella de un plumazo dice, no, me parece que eso no va porque eso es inviable. Digo, la jefa comunal tenía una función clara y la ley se lo establece claramente, el artículo 200 de la ley de municipio y comuna, artículo 4, inciso 4, debe hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria, punto. No hay ninguna discusión, y menos aún asumir una posición, llamémosle jurisdiccional, como si fuera un juez, ¿no? Diciendo, no, pero no es viable. Mirá, la viabilidad o no de la decisión, en todo caso, presentarla ante la justicia. La decisión está tomada, y la decisión de la Asamblea Extraordinaria es ley. Para que entiendan los vecines, para que lo sepan, para que lo incorporen a sus propios pueblos, y también para que escuchen los jefes comunales y los intendentes, los y las intendentas del Valle, ¿En qué consta, cuál es la formalidad de la denuncia que se le va a hacer a la jefa comunal de San Roque? Bueno, concretamente esto es abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Es esta especie de herramienta penal que es lamentablemente quizás poco usada, uh-huh. Que no suelen prosperar, ¿no? ¿Por qué no suelen prosperar? Bueno, porque son los mismos. Un fiscal es algo medio cercanito a un funcionario público, digamos, jefe comunal o intendente. Casi siempre están medidos por la misma vara política. Entonces, cuesta que prosperen porque a veces son acciones aisladas de un vecino o de algún competidor electoral. Pero en este caso se trata de vecinos que lo están impulsando. Ya se anotaron más de 20 vecinos para presentarse. Mirá que no es fácil, se tienen que presentar en Fiscalía de Cosquín, de Carlos Paz. Poner el gancho, constituirse como querellante, aportar prueba y pedir que sea condenada por abuso de autoridad. No podemos seguir sosteniendo ya 2018 personajes así que actúan como si fueran jefe de estancia, ¿no? ¿De qué depende el futuro de esta denuncia, digamos? ¿De que el fiscal la acepte, que la rechace? ¿Cómo es el futuro? Bien. La corridita de todo esto. Y en primer lugar que la acepte, en segundo lugar que la impute, uh-huh. Y a partir de ahí empieza la corridita que decís vos, que es la imputación, indagatorias, aporte de prueba por parte de los querellantes y después la elevación de la causa a juicio, ¿no? Las veces que se han presentado los vecinos ante la justicia, sí, para reclamar acciones de intendentes del Valle de Punilla, la justicia ha dicho que no. Recuerdo los, uh-huh, los casos de Cosquín, de Santa, sí, María. Sí, sin embargo está todo pendiente. Uh-huh. Dijo que no una instancia. En esos casos era sobre los vecinos quejándose de la factibilidad que habían dado los intendentes. Exactamente, en el caso de Cosquín, Santa María y Vialé, se denunció por el mismo motivo el otorgamiento de las factibilidades. Exacto. Directamente. Sin la consulta, claro, al legislativo, sin la consulta a sus propios legislativos. Claro. Ahí te voy a dar un detalle, fue interesante, una interna, por decir así, un detalle interno. Se omitió expresamente a la jefa comunal de San Roque. Y se la omitió porque ella ya había convocado esta asamblea extraordinaria. Ajá, se le dio, es decir, una carta blanca. Entendí, los mismos vecinos dijeron, mira, entiendo que acá la jefa comunal de alguna manera ha dejado en manos del pueblo la decisión acerca de precisamente la viabilidad o no de estas factibilidades, de estas autorizaciones. O por lo menos de revisarlo colectivamente. Exactamente. Entonces, digamos, se entendió que había una instancia más y se dejó de lado por supuesto, esos mismos vecinos que en su momento la dejaron de lado son ahora los que dicen no. Como mínimo tiene que ir. No olvidemos igualmente, para no confundir, que estas son instancias penales. Es decir, ya lo que estamos atacando o lo que estamos objetando es la decisión de un funcionario público y el reproche penal, es decir, una sanción como funcionario. Claro. No estamos hablando ni de revocar. Es dirigido a la persona que cumple el cargo. A la persona que cumple el cargo porque está cometiendo un delito. Uh-huh. Como robar, como hurtar, como violar, vamos, exacto, a decirlo claramente. ¿Sí? Porque acá es una violación también, uh-huh, es una violación directa y flagrante, digamos, de la ley. Abuso de sus responsabilidades. Exactamente. Uh-huh. En abuso de autoridad, por ejemplo, el mecanismo legal de resolver una resolución comunal, tomar una decisión determinada, no sé, aumentar un impuesto o crear un impuesto, por decir algo, una tontería o una tasa. O dar un permiso. Utiliza esos mecanismos para vulnerar las decisiones soberanas de la Asamblea. Uh-huh. Entonces está haciendo abuso ya de sus, de sus atribuciones. Este es exactamente el reproche. En el caso de Cosquín, lo quiero terminar esta idea, el fiscal Bertone decidió archivar la denuncia con argumentos muy pobres que ya fueron ampliamente desarrollados. Sí. Y eso fue, tuvo una oposición que se elevó a el juzgado de revisor, porque un fiscal es un funcionario público, ni siquiera es un juez, aclaro. Es decir, un funcionario público dentro del Ministerio Público, digamos, que es una especie de cuarto poder. Es quien nos representa, digamos, que uno le acerca una inquietud, claro, o que él mismo levanta. Claro, lo que le está diciendo es, che, loco, investiga esto porque, claro, acá puede haber un delito. Uh-huh. El tipo dijo, no, lo archivo, Bertone. Muy amigo del establishment, Bertone, querido. Y un hombre con unos gestos muy, muy interesantes, digamos. Yo creo que representa a ese fiscal que podemos leer en todas esas novelas donde nos muestran el abuso, el jefe de estancia, el tipo, viste, que el que decide quién va preso, quién no. Así que eso, se presentó una oposición y está todavía en revisión, ¿sí? Es decir, la decisión de Bertone no fue aceptada por los vecinos que denunciaron, así que no se apela porque no es una decisión judicial, es una decisión puramente administrativa. Se presenta una oposición y ahora está en manos de un juez, del juez Premoli precisamente, que tiene que resolver si debía o no investigar esto como delito o no. Los argumentos de Bertone son paupérrimos. Para empezar, el tipo acepta, escucha esta, el tipo acepta que estas factibilidades, sí, las autorizaciones para que pase una autovía por tu territorio, eran simples formularios. Simples formularios que una empresa, una sociedad anónima, les daba a los intendentes para que firmen. ¿Cómo la ves a esa? Suena lindo, ¿no? Es decir, mañana te van a querer hacer una central atómica, entonces va a venir el intendente y simplemente llena un formulario para autorizar que todo eso siga su curso y que ya la provincia no tenga obstáculos a la hora de querer pasar por ahí. Pero ahí no había una valoración de parte de Bertone, sino contando, lamentablemente, cómo es el mecanismo. Como él supone que es el mecanismo, como a él le contaron que es el mecanismo, claro. Pero acá lo cierto es que las factibilidades de uso de suelo es básicamente el poder que tiene un municipio de autorizar obras en su ejido comunal. Uh-huh. O que tiene la comunidad regional de autorizar obras en los espacios que no corresponden a los ejidos comunales, pero sí al departamento. En este caso, la comunidad regional Punilla. Tenía que ser uno u otro. En este caso no fue, fue solamente los intendentes y pusieron como argumento eso para zafar de la cuestión penal. Muy bien. Entonces, recordamos, mañana se presentan alrededor de 20 vecinos en la Fiscalía de Carlos Paz para presentar una denuncia penal, en este caso sí, dirigida a la jefa comunal de San Roque. Exactamente, esa es la conclusión. Y es muy importante saber que son muchos vecinos, es decir, no quiero hablar de porcentaje, pero sí, ahí estamos hablando del 1.5% de la población. Es como si 40.000 personas fueran a denunciar, por ejemplo, a Mestre en Córdoba. Exacto. Entonces, estamos hablando de algo muy importante. Es ya a nivel penal y de denuncias la mismísima participación. Lo muy cual bien. Es un orgullo. San Roque realmente está haciendo historia en todo este proceso. René, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar con René el sábado, como dijo al principio de la columna, aquí para este encuentro de capacitación para organizaciones, para juntadas, para lo que fuera, en donde haya uno, dos o tres más vecinos que quieran poder avanzar, que poder, hacerle la no caer en los obstáculos habituales de las organizaciones, que igual esas cosas se superan, pero sí, en momentos tenemos para parar la pelota y capacitarnos al respecto, mucho mejor. Y la invitación es aquí en nuestra casa, en la COPE Yamcay, Argentina, 1050, el próximo sábado a las 17:30 horas. Perfecto. Y para cerrar esto que comentás, el objetivo es precisamente algo que de alguna manera prestado del sistema empresarial, por decir así, que se llama mejora continua. Ajá. La idea es, no es que no nos vamos a encontrar con obstáculos, siempre nos vamos a encontrar, pero si trabajamos y buscamos mecanismos para ir mejorando la manera de encontrarnos y de tomar decisiones, siempre va a ser mucho más eficaz lo que desarrollemos en el futuro. Gracias, René. Muchísimas gracias a ustedes y los espero el sábado también, los esperamos. Vamos a ver si podemos tener radio abierta, alguna cosita ahí que nos puedan dar una mano para también difundir todo esto para el resto de los del Valle. Así será. Bueno, eligió música para cerrar. Le digo que ya cierra. Panorama cierra todo, porque ya estamos pasadísimos 12:20 del mediodía. ¿Qué eligió? Green Lover de Aristimuño. Un fuerte abrazo a todos. Disfrutemos la música y nos vemos el sábado. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 con más Panorama. Un abrazo para todos y que tengan linda jornada.